Y ahora nos vamos a ir para el lado del centro, sí, para el lado del centro mendocino, porque hay una convocatoria ahí en el sindicato de gráficos que han hecho la Asociación de Empresas Recuperadas, la Cooperativa La Lagunita y nosotros, La Mosquitera, para seguir en la lucha. Pero para hablar mejor de eso, allá está quién, nuestro compañero, Darío Figueroa. Hola, Darío. Darío. Hola, compañero y compañera, y bueno, la audiencia de La Mosquitera. La verdad que sí, estamos con esta lluvia acá y con este frío, pero bueno, con el calor que nos abraza en esta lucha y en esta causa, estamos llevando adelante, bueno, nosotros como asociación, como Mosquitera, en conjunto con las empresas recuperadas de Mendoza. Bueno, y era una instancia más, esta es una instancia más de juntarse y bueno, seguir viendo cómo seguimos recuperando, en este caso la cooperativa La Lagunita. Bueno, se han acercado distintas organizaciones sociales, bueno, del campo popular, a acercar su apoyo, su colaboración, así que, bueno, la verdad es que, bueno, seguir en este camino, todavía no está, como veníamos diciendo, todavía no está todo resuelto, se ha resuelto una primera etapa que es la oferta, de completar la oferta de la compra, pero bueno, se viene la segunda etapa de que el gobierno tiene que hacer efectivo el fideicomiso para que las recuperadas puedan comprar su lugar. Estoy acá tanto con Daniel y con mi compañera Fanny de Tropero, porque vos sabés que, bueno, primero que hoy nos desagradamos también con la noticia, vamos a conversar ahora con Fanny, de que también llegó el oficial de justicia a la cooperativa Tropero, también llegaron la martillera, bueno, diciendo que van a rematar, que hay una deuda de 4 millones de pesos, la verdad que, bueno, no era, como veníamos anunciando, no era solamente La Lagunita la que estaba en peligro, sino son todas las recuperadas. Pero bueno, estamos con Daniel de la Terre, así que le vamos a pedir también unas palabras. Ellos también la vienen peleando hace ya mucho tiempo, y los tarifazos, y bueno, ¿cómo viene esta situación? Y muy complicada, ¿cierto? Apoyando, ¿cierto?, al de que todo, buen día, Tato. Y muy complicada la situación porque se está haciendo muy difícil pagar el gas, la luz, ¿no es cierto?, los impuestos. Y la institución de gas, tenemos la que no podemos trabajar. Y apoyando acá a los chicos lagunitos y a ustedes, ¿no es cierto?, La Mosquitera. Bueno, la importancia de que las recuperadas sigan en pie, fundamental, ¿no? No solamente por el trabajo que generan, sino porque son un símbolo de hacia aquellos empresarios que se mandan a cambiar con la guita y dejan a los trabajadores en la calle, ¿no? Sí, eso es la verdad, ¿no es cierto? Nosotros estamos, ¿no es cierto?, preocupados por la situación de toda la otra cooperativa, de La Bonita, de Hora de Tropero. Estamos preocupados porque si cae una, los caemos todos. Ahí estamos, bueno, lo hemos presentado, Fanny. Buenos días, la verdad que la noticia nos ha dejado helado, no asombrado, porque, bueno, veníamos también ahí con el tema de La Lagunita. Bueno, ¿cómo es la situación de Tropero? ¿Cuáles son las vivencias que en estos últimos días tuvieron? Buenos días, mi nombre es Fanny, soy la secretaria de Tropero, y bueno, nos quedamos helados el lunes porque habíamos estado con todos los compañeros de la empresa recuperada, de las asociaciones, el otro día nos llamaste de La Bonita, y bueno, y don Pablo me decía, el presidente, fíjate que no esté nuestro nombre ahí en el listado, ajá, y le decía, no estamos nosotros, y dice, no, porque van a ir por todas, dice. Y bueno, y nosotros sin saber, sin pensarlo, el lunes llegamos a trabajar y los portones estaban abiertos, como siempre, y llegó la síndica, el martillero, tres policías, y los dos abogados de la quiebra del Banco Nación, y hicieron una evaluación, miraron libros, o sea, tenemos todo al día nosotros, pero... ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras están en...? ¿Cuál es la actividad de Tropero? 22 asociados tenemos nosotros, y bueno, ellos quieren, no sé si la red hace, creo que es más grande, porque ellos dicen que el Estado no les ha pagado. Vos estás en claro, también informamos que la ley de ocupación temporaria, que le da la ocupación temporaria, van a la redundancia, la empresa recuperada, se tiene que también hacer efectiva con un canon, un pago que tiene que hacer el Estado provincial. Pero lo tiene que hacer el Estado, no las cooperativas de las empresas recuperadas. Desde ahí, bueno, se agarran, en este caso, el Banco Nación o la justicia, para querer rematar estos inmuebles, ¿no? Sí, nosotros que queremos que se haga cumplir la ley, que el Estado también cumpla con la, con le, como le comprometió a los jueces cuando hicieron la ocupación. Bueno, Fanny, no queda otra que seguir más juntos que nunca, ¿no? Y sí, porque es muy duro que nos quedemos todos en la calle, más en este tiempo que está muy mal, así que esperemos que se arregle todo para el bien de todos. Está bien, bueno, un tiempo donde es que el trabajo está haciendo, bueno, como ha hecho el neoliberalismo históricamente, lo está destruyendo por todos lados. Bueno, las recuperadas son una opción, son una clara opción, son un claro ejemplo, y bueno, y la presencia del Estado tiene que estar, no para rematar la empresa, sino para ayudarla. Sí, la verdad es que sí, necesitamos la ayuda del Estado, porque nosotros podemos generar mucho trabajo, todas las cooperativas, tropero, nosotros, la aceituna, la verdura, se mueve todo, se mueve el campo directamente. Así que bueno, estamos con la espera de que el gobierno lo preste atención y que podamos mejorar la situación de todas las empresas recuperadas. Y no es cierto, y lo preocupante ahora es la Unita, que necesitamos terminar con este tema para que estén tranquilos todos, estén tranquilos ustedes, los de la radio, y estén tranquilos los asociados y el presidente de la cooperativa La Unita. Bien, ahora vamos a ver tanto que nos estamos yendo de acá, dentro de un ratito nos vamos a ir hacia la legislatura, porque se está votando la ley macro de ocupación temporaria, supuestamente, seguramente va a salir la ley macro que extiende la ocupación temporaria 3 años más a toda la recuperada. Pero bueno, si no se sigue respetando la ley, la verdad que seguimos sacando leyes y no se respeta, ¿no, Valen? Sí, la verdad, y por eso, yo pienso que tendrían que los legisladores citarlo a los jueces que tienen la quiebra, ¿no es cierto?, la cadena se recuperaba, y preguntarle por qué no respetan la ley, sino para qué están perdiendo tiempo los legisladores en la legislatura haciendo la ley si no la respetan. Esa es mi opinión, creo que la opinión de todos. Claro, no sé si se ha salido bien por allá. No, perfecto, se ha entendido y nos hemos quedado sumamente preocupados por esta nueva embestida que están teniendo contra esta cooperativa. La verdad que nos deja sumamente preocupados con esto que nos enteramos ahora. Bueno, nosotros estamos yendo y vamos a salir enseguida a la legislatura a ver si podemos hablar con algunos legisladores sobre el tema de la sanción de la ley y sobre lo que está... Bueno, atravesándole a la UNITA, de la obra Trupero y bueno, toda la empresa recuperada con los tarifazos también, ¿no? Así que enseguida vamos a estar por allá. Bueno, dale, nos quedamos atentos. Cualquier novedad que tengan, nos chiflá y te atendemos. Dale. Abrazos. Bueno, muy bien, ahí estaba nuestro compañero Darío Figueroa. Nosotros pensábamos, habíamos encarado esta nota pensando, bueno, nos vamos a celebrar que se están juntando la gente para poder resolver, y nos enteramos con esto otro de que vienen por las cooperativas. Así que lo que decíamos, vamos a seguir defendiendo todo el trabajo de las recuperadas, no es solamente en este caso el de la Lagunita, sino todas las empresas recuperadas, que lo que nos interesa a nosotros es que haya más trabajo para todos.